bam. Yeah. Solo recuerdo cuando yo solo era un crío. Ahora soy mayor y de la peña ya no me fío. Los palos fueron gordos, mi vida era un lío. Dulce y madura que más servía para ver mi pío y darme cuenta de esas cosas que valoro, que si lloro hoy en día con lágrimas de oro, el sentido de mi vida. Mi primer micrófono, cómo no, ya sonó. Mi peña dijo, oh, ¿dónde está la jams? ¿Dónde está la chispa que vestíamos bajo esa ropa ancha? ¿Dónde está? Hoy todo ha cambiado, solo el rapero quiere vacilar al que tiene a su lado. ¿Por qué? Si es como hermano, si no hay paz en tu interior, ¿cómo la habrá el que ha escuchado el sentido de tu show? Tu rencor, tu cara te envidia cuando ves crecer mi flow que dice, oh. Solo recuerdo cuando yo solo era un crío. Ahora soy mayor y de la peña ya no me fío. Los palos fueron gordos, mi vida era un lío. Dulce y madura que más sirvió. Yo solo recuerdo cuando yo solo era un crío. Ahora soy mayor y de la peña ya no me fío. Los palos fueron gordos, mi vida era un lío. Dulce y madura que más servió. Darme cuenta de lo que soy. Hoy me lo he ganado a pulso trabajando, b-boy. No puedes decir que soy un toy cuando alcance mi nivel, yo lo habré multiplicado. Si tu flow es un pecado que reluce cada vez que abres la boca. Por ser un triste amargado de la vida, sin futuro, sin salida de guarida. Sabes que tu mente no me cita y digo, cuánta ironía, cuántos los recuerdos que me sirven para ser quien soy. Paso de página, plena luz del día. Me ciego y me cuesta recordar cómo vivía. Eran tiempos de ciegos tras gran monotonía. Liábamos petardos del tamaño de una china de 8 gramos. Bien pasa, lo digo sin maldad, por favor ten piedad. Sabes que me crezco con la edad y digo, solo recuerdo cuando yo solo era un crío. Ahora soy mayor y de la peña ya no me fío. Los palos fueron gordos, mi vida era un lío. Dulce y madura que me sirvió. Yo solo recuerdo cuando yo solo era un crío. Ahora soy mayor y de la peña ya no me fío. Los palos fueron gordo, mi vida era un lío. Dulce y madura que me ha servido. Yeah. Cuando que pringui. Todo cambia, ¿sabes? Pues sí, habían cosas que me flipaban mil veces más antes, ¿sabes? Hoy parece que la peña solo que mira otras cosas. Para la imagen de otros. Menudos. Yeah. Mi mundo. Me creo mi propio mundo. Para tener mi propio estilo.